ohne Musiker, ohne Arte. Y pues en su casa no sé si se acuerda que interesante, cada 15 minutos el reloj sonaba, ¿sabes? Es decir, mientras hablábamos de este tema, el cada cierto rato el tiempo en un reloj, que es el lugar común, pero igual a mí no me, me lo llama la atención, que todo el rato... Y después de las 12, el cañonazo de la noche fue... Como este recuerdo, estamos en Luis Gil, ¿cachai? Y después pensé, ya, pues para preservarnos, nosotros... ¿Qué es lo que propone el número? Que en el fondo... Y después, otra cosa que me llamó la atención, el otro día lo que mandaste salir de la educación, es la forma que tiene el hombre de adaptarse al sufrimiento. Entonces, entré como a leer los mecanismos. Para subsistir, nos distanciamos, y para adaptarnos, educamos, construimos. Nos ocupamos de buscar, no sé, los mecanismos, o las cosas que hemos logrado como mecanismo. Como ser probablemente en eso. Dale, sí, lo tenía. Es como el absolutismo de la realidad, que a mí me encantó ese término, ¿verdad? Que si uno empieza a mostrar sus mecanismos, indudablemente esta idea de hoy, y como te vuelvo a poner indiferente, indomable, impotente, en su pura cual humana, cual pura característica humana, se va a ir colando. ¿En el mecanismo? ¿Por el mecanismo? Pero ¿por qué, además, ¿por qué creen que ideológicamente la derecha tiene toda la educación en sus manos? También podría haber un sistema súper... Entonces, ahí igual la educación se mezcla. Entonces, al final dije, entonces tal vez lo que estamos tratando de hacer es un lado, a nosotros no, la academia o la educación, pero también, por otro lado, preservar. ¿Sabéis lo que yo creo que ahora es el momento y nos falta esa charla con el neuro? Además, hay un link que tenemos que hacer falta, que nos hace falta del revirar, de cómo, del aprendizaje, de los procesos cognitivos, sí. Gente, que ahí nosotros estamos en una. Porque es el punto cuerpo que une. Estamos hablando más respecto a eso, es como lo que dije, lo que la danza, es que mucha gente en danza está como replanteando, tiene que ver como la repetición, el revirar, como desde. Que se empiezan a involucrar en este proceso de mirar, de revalorar, ¿cachai? Que yo creo que ahí nos falta esa patita, ¿no? Respecto a lo que tú dices. Sí, porque sería un punto de conexión entre las nociones. Porque a mí me parece que todo lo que dices tú me da como la sensación como de... No, pero pensé igual, dije ya, pero ¿cómo también se puede poner en un, algo que podemos jugar, algo que podemos probar? Pues, seleccionando, ¿cachai? Algún tipo de dinámica, como decirlo, que vamos a volver atrás y vamos a tratar de que cada uno ocurrió en el momento anterior. Uh-huh. Y como a través de cada uno trate de conservar algo, se va a ir haciendo como una nueva, nueva cosa. Vamos a ir desgastándonos, ¿cachai? Porque uno, mientras trata de conservar, uno va a empezar a tener hambre o sueño, o vaya a necesitar agua, o... Y mientras más trata, esa cosa. Sí, sí. Entonces, empieza a sumar, después de si se para, se constituye este cuerpo nuevamente, el que come, el que toma agua, el que volvemos, ¿cómo se va a sumar? Hay una cuestión, porque no necesitáis conservar algo fuera de ti, tú te estás conservando. Pero al mismo tiempo te estás degradando, por eso te conservas, ¿cachai? Cuando subimos, bajamos de peso, que tenemos hambre, o sea, cosas así. Ya, porque es un proceso paradójico, mientras yo no tengo que conservar, estoy perdiendo algo. pero también hay que saco el aire, saco la vida, pero hay una interacción con el medio. Por supuesto. O sea, no hay solamente, claro, hay una relación directa, ¿no? Pero no el, solo a sí mismo. Pero el que se conserva también se desgasta en su conservación. Yo completamente, sí. ¿No? Sí, el proceso de conservación involucra. Depende de cómo sí, lo sí. Las mermeladas se echan a perder, se más que desgaste, creo que es transformación. No, esa es la palabra con desgaste. Sí, pero es que la gente igual lo lleva mal, desgaste como el gasto, llevar la cuenta de lo que consume. Lo que sea, como... Es que yo creo que la clave está en el concepto de transformación. ¿Cachai? Bueno, yo no sé mucho de esto, pero hay todo de los conceptos nuevos de la ciencia, este, la transformación, de la manera no cambia, eso hay una evolución tremenda. Hay pérdida y se asume una pérdida y tiene que ver con el... O sea, no es que la transformación, todo, toda la materia se va. Quiero... No, pero eso que se pierde, al sí, perderse también se transforma, porque finalmente queda siempre. No, hay una no existencia de eso. El hoyo de cambio completamente paradigma que altera, no, la materia se transforma nada. Pero para mí es compleja esa formulación porque en rigor, voy a aprender una cosa así más epistémica, la ciencia también, porque finalmente la ciencia, lo dice Blumer, finalmente es una construcción humana, no es algo que esté fuera del ser humano, ¿cachai? Y finalmente hablar de un medio negro. Está hablando de las transformaciones, que uno también tiene ese concepto de la materia no cambia, solo se transforma esa cuestión, hace no sé cuántos años en la ciencia no es más. Y eso tiene, o sea, todo lo que tiene que ver con la temporalidad, es que hay otro, yo me estoy hablando desde un lugar muy... Dale, sin, sin ninguna sabiduría científica, no, pero tiene que ver con que en la actualidad, y todo esto grande, el gis, el cosmos, tiene que ver con eso, tiene que ver con que la materia, no es que la materia se transforma, tiene que ver que hay pérdida, y que hay una cuestión donde no... Cierto, ¿no? Hay como un lugar que no sabemos lo que es, ¿no? Y que tiene que ver con toda esta la dinámica, las teorías de la dinámica no sé qué, con no sé cuánto, que transforma la visión de la temporalidad y que este bote ahí yo, mira, yo algo alcancé a cansar cuando estaba investigando el tiempo en cuando bailo algo. O sea, yo ahí no me metí porque, es o sea, yo estoy inalabable, o sea, Pero es curioso porque finalmente, acá hay de jugar la palabra de no transformar. Se transforma el tiempo. Sí, bueno, porque finalmente es que, porque más allá de que exista transformación o no, ese no es el punto. Pero el punto está en que finalmente igual hay una construcción humana detrás de eso. Hay una hecha ahí. Y eso finalmente es un modo de conservación, un modo de transformación. Porque finalmente somos nosotros los que decimos que hay un medio negro, que el tiempo, ¿cachai? Hay una estructuración del lenguaje que nos lleva a eso. ¿Me cachai? ¿Entonces nosotros no vamos a salir de eso? No. Eso lo dice tan bellamente un texto cortito, cortito, sobre verdad y mentira en sentido de la moral. ¿Qué es la verdad? Una hueste de metáforas en movimiento, metonimia, que lo único que hacen finalmente es crear ficción, etc. Pero, y siempre vamos a encontrar una parte oscura, siempre va a haber algo que no vamos a poder lograr. Siempre vamos a decir que nosotros ocupamos solo el 5, quizás pasamos al 6, ¿me entiendes? Pero no sabemos lo que puede pasar si ocupamos el 100%. ¿Cachai? Sí, pero es que estamos claros que todo está reunido en una conclusión. Estamos viendo en un planeta. ¿Qué es la condición humana? Eso es, po. O sea, ya, pero empezamos a trabajar con ese concepto, vamos a evidenciar, o vamos a utilizar todo lo que estamos hablando en crear nuevas construcciones, traspaso. Pero lo que vamos tiene... a meter todo un concepto en esto. Sí. ¿Qué? ¿Cómo entramos igual? ¿Cómo entramos a la fiscalía? ¿O a la fiscalía? ¿Cómo? Sí, tener un objetivo, claro. ¿Cómo? Como tener un objetivo, vamos a jugar a modo de enseñanza. Yo por lo menos, yo lo que preparé, así como, a ver si hay una baja. Me puse a pensar nomás como en me quedé pegado con lo que me mandó aquí con el Andrés, que de hecho lo mantiene. Como una suerte de dispositivo de conservador de cosas intangibles, como de la, de, por así decirlo, patrimonio de performance studies, que dejáis de estudiar la cultura por su escrito o sus cosas, lo que dejan material, sino por lo que hacen, ¿cachai? Como el tomar once, me acordé de lo que tú hacías, entonces, la batería, mi familia, que era muy simple, bueno, en algún minuto era después de una obra, no, una invitados a la audiencia más óseos. Es una práctica que de alguna manera es una práctica, algo que sucede, no hay un registro de las once, no hay fotos de las once en Chile. Es una práctica que uno hace y sabe que se ha hecho durante mucho tiempo, de alguna manera eso guarda con toda la subjetividad, memoria, historia, cultura, comportamiento, nociones, cosmovisión. Y el uso del polar. ¿Ah? Y el uso del polar, eso también está presente. ¿El polar? Y luego usan North Face, luego usan una roja, pues son todo polar. De verdad. ¿Pero que la parte de la obra? O sea, parecía una antropóloga se lo universal. No, y que masifica al mango, sí. Aparece el polar, todo el polar. Sí, le acabo. Bueno, yéndome en eso, entonces pensé en aquellas prácticas, de alguna manera me fui a estudiar un polar. Me gusta pensar qué prácticas existen que de alguna manera son memorias o ocurren en la medida que ocurren. Suena tautológico, pero es como son memorias que solamente pasan cuando pasa. Y me acordé de la ceremonia del té, por ejemplo. Y me la aprendí. Me puse a estudiar y me aprendí. Lo dije ya. Entonces ese dispositivo que podría haber sido cualquier otro. En realidad me estaba hablando de que podría haber sido cualquier otro. Podría haber sido, no sé, para aprender a hablar. Entonces, acá con el concepto, por ejemplo, de preservación, conservación, entonces me imaginé y la voz que tenía de hoy en día era eso, era como hacer la ceremonia de gente sobre hielo. Para ver también ese tema, también con la noción del hielo, como esto de congelador, como freezer. Entonces, ¿qué pasa como cuando haces la ceremonia del té, pero cuando te toca sentarte porque esto va en el suelo? Entonces estáis sobre ello. Era hacer entonces una resistencia súper ñoña, pero de alguna manera lo que traté de hacer fue como aunar conceptos, ¿cachai? Entonces como, y lo que quiero tratar, porque no lo he tratado haciéndolo con hielo en la rodilla. Voy a ver si puedo hacerlo. Hacer la ceremonia, doblar la mano donde dejáis la cuestión, ¿cachai? Cuando el cambio de mano donde dejáis la cosita del té, cuando te echáis, cuando se hizo una. Todo una ceremonia. Y ver cómo se afecta con esto del hielo, que en realidad no es una hueá, actor le está pasando cosas. Pero siento que a nivel conceptual sí puede operar. Y la traigo como más o menos incompleta. ¿Qué significa aprender la secuencia del té? Ah, sí, pues aprenderlo. Da lo mismo lo que hagamos, pero no hay. ¿Cómo se dice? Y lo tengo en cuenta. Y lo tengo en cuenta, y por eso. Cualquier cosa. Yo lo aprendí por YouTube, por ejemplo. Y eso me llamó la atención. Porque dije, qué raro que esto de pronto debiese ser. Tiene que ver con el cómo se entrega también. Entonces también tengo que haberme registrado. Me registré aprendiéndome la ceremonia del té desde YouTube. ¿Caché? Porque dije, igual que hay una práctica que es. Uno supone ancestral, tradicional, así muy cuático, pero yo lo aprendí por YouTube y de hecho la mina que lo estaba haciendo era occidental. Era más joven, así, y hacía el tutorial. Me llamó la atención también eso, cómo también se mediatizan las prácticas o cómo se mediatiza la cultura de alguna manera. Pero son, o sea, mediatizan en el sentido que son medios. Pero es igual también afecta de alguna manera. Porque si está publicado en un libro en Nueva York, sí. ¿Qué te parece lo más legal? ¿No? Sí. Como tampoco hay. Es un legado del occidente. ¿Cuáles son las técnicas? ¿Y qué creo que queda afuera también? O sea, si eso es un poco en el acto, eso es lo que me pasa siempre. En el acto pasan cosas y uno resume, reduce. ¿Cachai? Y pasan en todo el negocio. O sea, asimilar, aprender qué significa eso. Y ahí uno puede meter el. De abajo. Sí, pues si de hecho. Tiene que ver con la mirada, que uno mira. Yo he puesto un poco en la mirada tuya frente al otro. Claro, yo de alguna manera me aprendí un poco. Acá, pero acá podemos hacer copia. Ya, yo hago esto. Yo me aprendí un poco. Si yo tengo la capacidad, no sé, pues tú miráis o yo al revés contigo, lo mismo. Tú haces una cosa, depende de mi mirada, es lo que yo, cuánto yo percibo de ti y de esa cosa. Ajá. Y reproduzco eso, de que esa cosa esté lo más completa posible, pero eso es percepción. Claro, cuando haces un punto de vista, es completa. Pero. Para nada, pero sí también hay una mirada que despertís, o sea, si estamos hablando el mismo lenguaje, sí. Si estamos hablando, indudablemente sí. Pero en danza, por ejemplo, eso es hablado. Yo soy capaz de reconocer el lenguaje del otro porque entiendo y percibo. Mi mirada está puesta en el mismo lenguaje del otro. Pero sí, bueno, pero ese no es el mismo. Pero, bueno. Es que no se puede eso. Eso. No, da igual si el día en danza o día, da lo mismo, el ser humano es individual. No estoy diciendo que se complete exactamente, pero tenemos un grado, hay un grado. Sí, bueno, pero hay un grado. La escritura, tú me decís, la escritura es lo mismo. Los clavistas de la Olimpiada, ¿lo vieron? Sí. No, no, lo hacen igual. Aunque se ve igual, pero son dos cuerpos distintos. Pues sí, yo hablando de igualdad. Entonces pueden percibir, porque sí, el igual. Ahora yo no diría solo que es mirada. Yo diría que. Percepción. Claro, claro. Sí, mirada. Sí, la percepción. ¿Y qué estoy percibiendo? Sí, pero el percibir no solo es la vista. El percibir, tú sabes que mucho es eso. Y que tenemos en la arte escénica hay una fijación con la mirada. Claro, así yo no. La mirada es claro. ¿Quién es la mujer realmente en pie que no veo en total? Sí, no. Que aquí sale poco. Que en el fondo era la crítica, como que se está. Porque entendíamos la escuela. Uno de los sistemas de preservación que nosotros decíamos, pero ¿qué es lo que se está preservando? ¿Qué se está quedando afuera? ¿Cachai? Entonces, de alguna manera nosotros decíamos. Quise traer de una nueva escuela, pero tampoco jugando a la pretensión de les vamos a enseñar cómo se hace esto, ni loco, sino como descubrir, no sé si descubrir, lo que nunca vi, claro, es descubrir metodologías para el aprendizaje o mostrar ya esa metodología. No sé si son dos minutos. Proceso y decir, bueno, hoy día yo quiero enseñarles a pero como que cada uno eligiera un método de hacer como aquí a decir con el niño y me relaciono con ellos. Sí, te da de todo. No, de verdad, pero también como que usaste un objetivo, como por ejemplo ahí había uno súper claro que era como instar, como generar la instancia de cultivo de conservación con uno, ¿cachai? Que puede ser enseñando, haciendo, jugando, enseñando, regando el juego y haciendo que aparezca. Más banal, presentando el proceso de conservación. Es súper banal lo que estoy diciendo, pero en el fondo, por ejemplo, tú hablas de resistencia. Yo puse un ejemplo de la sal, ¿no es cierto? Que es otro ítem que hemos hecho, pero en el fondo, ¿cómo la sal? Presentando cuál es la función de la sal en ciertas cosas, o que eso es lo que me está resonando de lo que estoy viendo de tu propio ejercicio, que tiene que ver con resistencia del cuerpo, ¿cachai? Sí, pero de alguna manera es como el pifo, que pase algo, porque como te digo, como no lo he hecho, no sé si podré terminarlo, si podré hacerlo, ¿cachai? O que puede también a usted ocurrírsele con eso yo ahí, no sé. Sí, de todas maneras, lo pensé. Por ejemplo, de cuando empieza a peinarse horas y horas, ¿cachai? A mí no me duele esto, a mí no me duele esto, y, ¿cachai? O alguien que en el fondo se deposita con una cruz hecha en el pecho sobre una cruz, un cubo y se desangra sobre el cubo. Y se lo hace trabajar, se lo manda y dice: ¡ah! Pero una de las cosas que propones tú, que tiene que ver con someternos, pero acerca vamos a asumir una enseñanza de algo, entonces. Seamos alumnos, pues, receptores de eso puede ser una estrategia. Sí, es una estrategia, claro. Es una especie de clase. ¿Eso? ¿De transmisión de algo? ¿Eso es lo que? Una transmisión de conocimiento. Sí. De que acá uno. Pero no se contesta. Ah, sí, verdad. Hay clases en todos lados de cosas. Pero bueno, pero sí. O sea. No, no, pero como para repensar. ¿Cómo crees? Sí, pero no, pero como. Pero ¿cómo develamos los mecanismos de construcción? Pero más que la misma clase, eso. Siento el ejemplo para que pensemos. Sino como que no estaba en la palabra, ¿no? En la ideología de todo lo otro. Ahora, el tema es qué hacemos con algún ejercicio. Y que con un fin de, en el estado. ¿Tú sabes qué? No. ¿No? Posibilidades. ¿Eso es cara? ¿De video? donde Simón estaba en la mesa, donde tú sacabas y partís sacando tu... No, donde dejabas lo... Para la barra. Sí, exactamente. Porque allá estaba... No, era por acá en realidad. Pero... Y la idea que tú empezabas a pasar y comías, buscabas la comida y doblabas y así... Pues estaría en la cocina. O sea, cuando hicieron la escuela, le quitaron las casillas, pero... ¿Tú no estabas bien? No, tú eres muy chico. Ah, ¿hicieron el de atrás mientras hacían? Ah, no sé. Sí, no tranquilo. Gracias. Thank you. láser. Sí, como láser. Thank you. ellos se ponen. No. claro, a mí me pasa que la resistencia siempre es física, o sea, uno, desde uno entra en el lugar que sabe, la resistencia en el cuerpo es como agregar, claro, como la fuerza, la resistencia en un... ¿Hasta dónde está mirando al límite? ¿Ese es la otra cosa? Sí. Uno podría ser ya, resistir, digamos, hasta realmente sí, donde el límite de... Sí, la tiene el jugo en ese límite de estricto. O lo de la plata. Lo extremó. Y yo, una de las cosas que también creo que es como el espacio colectivo de impro, que creo que también hay uno que es escénico, sabe como ciertas reglas, uno puede jugar, uno puede, de repente hay cosas que, o sea, es bien caótico, entonces se va a preservar. Es un lugar caótico hasta donde resguardar el... Si es conversación, o sea, se conversa en ese lugar y no en el comentario, porque si no es como uno entra en un compromiso. ¿Cachai? Es un poco la convención. Si la convención es caótica, es caótica y está bueno que entre en elementos y que la busque. Pero el comentario lo, es como la convención un poco de hasta para saber en qué lugar uno está. No, de repente se producen como comentarios que no sabe uno y que puede ser la palabra en tanto soportar o resistir, ¿cierto? Más que el comentario en la actividad que está haciendo. Sí. Eso como también es... Sí, cuando cualquier parte de eso sentí que nada. O sea, y lo digo para... O sea, no me cagar como la... Porque, o sea, ser fiel al juego de la niña. Y cada uno puede estar en el lugar muy particular. Es como también escénicamente el código. Sí, para tener claro las reglas de todo, porque cuando se habla, cuando... O sea, se habla, se puede hablar en tanto es esa... Pero puedo romper esa cosa, ¿no? Si sí, no tenemos conciencia de eso, igual puede ser entretenido, estamos demasiado perdidos. No, lo digo, sí, pero sí. Está más terrible. No, pero por eso te digo, para agotar el margen de la chai, poner un poco también. Sí, está bueno, a mí me parece poner como línea y después la podemos romper, pero vale. Es que si no se vuelve todo muy... Pero todo vale. Todo vale, ¿cachai? Estamos jugando en todo caso, ¿no? Sí. Sí, pero de hecho el juego, siempre uno va a estar jugando. Sí. Es probar las cosas, pero estamos jugando, como vamos a refinar esto, vamos a convertir esto en el juego. Pero, ¿es el juego? Pero por eso estamos a partir de esta experiencia lo que son ciertas codificaciones que uno empieza a usar después, que era uno. Bueno, yo pongo ese... Es como, ya, se propone una actividad, a partir de la actividad, si la seguimos haciendo, no sé. No es ley. ¿Qué encontraron? La solidaridad. Tiene una parte de mí que piensa que igual esta hueá la deberíamos hacer de nuevo, ¿cachai? Sí. O sea, 500 veces. No, ahora, ¿cachai? Sí. Hasta llegar a volver a sentarnos a conversar. Ya. Yeah. O no sé, y hacer lo que nos llamó la atención del otro, y sostenerlo. Sin hablar el ejercicio, ¿cachai? Como decir, ok, vamos a partir desde la primera vez que partimos, no hagamos lo que hicimos nosotros, sino resaltemos lo que nos pareció interesante del otro y desarrollémoslo, y de nuevo, que volvamos a generar esto, que no lo haga la él, que lo haga otro, que alguien diga lo que acaba de decir la él, como reproducir, pero desde otros lugares, según la cual que queremos conservar de este ejercicio. Pero que cada uno ponga en práctica lo que le gustó o lo que le gustaría conservar del otro antes de sentarnos a conversar, de repente. Uh-huh. Ya. Yeah. ¿Y qué? No, ahora. ¿Y desarrollar materiales nuevos es una posibilidad? ¿O solo puede ser limitado? No, porque vamos a ver, si a mí me gustó lo que hiciste tú, pues a mí me gustó lo que hiciste en el piano, o sea, yo no sé lo que hiciste. Entonces voy a ir a tratar de volver a traer lo que me pareció interesante acá. Pero evidentemente la persona va a jugar lo mismo con la silla, con las pelotas, con la Eli, y con lo mismo que estamos hablando ahora, de repente. O sea, que otro proponga, no sé, antes de sentarnos a bajar. Ya. Yeah. En una segunda vueltita. Sí, me parece. ¿No les parece? Sí. Vale. Más corto. Y alguien tiene que parar y hacer la voz que acaba de hacer la Eli, pero que no puede hacer que no sea la Eli. Ya, como pausa, pausa. Pero tratemos de sacar limpio lo que nos pareció interesante realmente de los otros. Thank you. Thank you. Thank you.

Hoy día se escribió como la preguntándome si la casa de la vida estaba donde. ¿Casa de la vida? ¿Qué casa de la vida? ¿Familia? Sí. ¿Qué? ¿Está plantada? Sí. Ahora vamos a mirar. ¿Cuál casa? La que se vive. No sé por qué te lo preguntan todos. ¿Ah? No sé por qué te lo preguntan. Si es que será. Claro, si no lo dice nada. Claro, si tú sabes. ¿Quieres hacer un centro de él? Vamos a hacer. Quiero hacer un centro de él. Esto debería suceder como antes nunca acabar de ya. Debería ser parte del ejercicio, de la investigación. ¿Lo ve? No. ¿No va a ser un centro? Pues si tú le presentas un plástico brillante aquí y ya está. Sí, ¿qué piensa lo artista? Secesión, eso parece secesión. No, para la impresión. No tenía la sensación, es como que me preguntaba lo de eso. La violencia, como la fuerza, como lo opuesto de pronto, como que no sé, quizá mucho más lo que pensaba. O pensando en las cosas en plan, no sé. Porque no me gusta ya que me gusta borrar, pero no, la nota. ¿Tú, bueno? ¿Cachito? ¿De qué se refería, viste eso? Claro, porque al principio yo partí como con el tocar, el mantenerlo, pero eso no es personal, mantenerlo muy bien. No, pero está bien. Al sentir y. Sí, no, eso no lo partí de ahí. Yo lo tenía como pensando en sostener el movimiento, y por otro lado, que se borrara la pizarra. Entonces, yo corté el objetivo, pero luego se va a hacer como. Pero no estoy. ¿Estás teniendo una pizarra? Sí, lo estás haciendo. ¿O no? Sí, si pusiera. ¿Estás la revisión? Sí, pues no. Yo me di cuenta que tenía que modular mi voz y habla. Sobre todo el rato hablando de los. De distintas maneras. Oh, esto acá digo que no es. Como a nivel de. Para mí de resistencia, igual a nivel de. Yo también estaba resistiendo acá. No, yo. Me apretaba. ¿Qué hicieron? Coincidió que yo empecé a hacer la pizza de ahí, últimamente. Jugando con el master. Hasta que estaba parado así. Yo quería continuar la instalación, bajarla, me parece que tenía que proyectarse, y después me di cuenta que tenía que envolverme y anular mi sentido, por lo menos esto de acá, del rostro, de escucha y voz. Y como que me anulé, y de repente estábamos amarrados todos y estábamos llevando la silla, que fue una silla que ya se puso con los suspensores, que estuvo muy bonito, esa como tirar, y me encantó. Ese es un truco de payaso de circo. Claro. Era acomodar una silla y se lo clavaba. Ahora acomodaba y se lo clavaba. Pero la idea en este caso, a mi juicio, era extremar ese recurso, ¿caché? Llevarlo. Lo que no se puede lograr es el piano. No, ya no fue el fetiche. Yo creo que ya no tenía que ver. Como el piano sonando al comienzo. Pero por ejemplo la sonoridad de la pelota, por ejemplo, en esa parte me gustó. Tenía como un eco. Esa reiteración que es una reiteración, sí. Gracias. Chiva tu nombre. Tan pronto. Diseño, teatral. Pero tú sabes tanto que en la física. Él trabaja mucho en los materiales. Sí, pero con respecto a la resistencia al material, ¿no? La física. No sé. Esto es para mí física. Sí. Sí, total, total. No, igual, la verdad es que el ser es una idea de. Yo estaba aquí fue como apareció. Empezó como una idea de resistencia, como yo quería ver cuánto podía mantenerlo muy despacio, pero sonando y de manera continua. Así empezó. Y después se convirtió en muchas cosas. Mira, lo que me preocupa lo más es que estemos como presa de tanto trabajo de mesa. Más bien de mesa, y que no seamos capaces como de soltar eso. De reconocer lo que pasa aquí. Claro, y dejar que aparezca lo que aparece. ¿Cómo? Eso. Pero, ¿cómo? Hoy día hicimos de la tarde, hoy día es que si fuese, tratar de aproximarnos. Sí. Porque eso lo fuimos soltando. Sí, como primero yo. Sí. Distendido. O sea, es como lo mismo que hemos hecho en el teatro, de correa de sí. Como de correa de arte. Sí, de correa de arte. Sí, y conociéndolo. Sí, yo sí. Sí, como que fueron malos momentos donde tenía sentido lo que estaba haciendo. Más que lo sigue sentido. Igual de una manera como. Wow, te dio dos. ¿Alguna actividad de los clientes o de la sociedad? Solo tres. Solo tres. ¿Ah, el viernes? Sí, solo tres. Solo papi. Voy a encargar a las 8 de la mañana. Ajá. ¿Tiene función? ¿Teatro? Sí. Una hora de teatro que hicimos hoy. Yo seleccionaba un curso para el invierno. Está grabando todo. Voy a correrte grabadora. Grabadora. Grabadora, esta soy yo. ¿Qué estás haciendo debajo de mi polera? Encima de mi polera, grabadora. Ya, te vamos a hablar. Me encanta hablarle a la grabadora, encuentro que es lo mejor. Hola grabadora, esta es mi voz. Voy a hablar un poco más bajo porque siempre que me escucho es terrible mi voz de pito. Grabadora, ¿por qué estás arriba de mi polera? ¿La puedo poner sin polera? ¿Ah? ¿La puedo poner sin polera? Sí. Yeah. Vayan a ver el no. ¿Está bueno? ¿Está bien? ¿La sí. ¿La verdad es que no? No, ¿cómo que no? Y no, porque me invitaron a la primera ella. Mejor que no. Y yo no sé la... Mira, si la película al principio... Ah, pero bien. Dijo sí. Bueno, ahora no. ¿Tú la fuiste a ver? Sí, pues yo fui a ver. Es muy linda. Es muy linda. Dura 2 minutos 30. Sí, invitaba a este grupo de gente de los dos municipios. Ah, puede ser por todo. ¿Qué onda? ¿Cómo Empezaron ayer. Sí, sí, aquí no me lo voy.